se echó al monte la utopía, perseguida por lebreles que se criaron en su rodilla, y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionario. Esa es la historia de mi enamoramiento con la Radio Deseo 103.3, mi gran mare magnum electromagnético. Debo confesar que el idilio con mi amada, entrañable e inolvidable radio, que traspasó desde el otro lado del silencio y se produjo una explosión en el corazón y en mi mente, fue como una combinación entre los perpetuos Rolling Stones, poderosa pócima de rock, y tal como la actitud y toda ella, irreverente, que rompe esquemas, represores y esquizofrénicos, establecidos como es María Galindo, se produjo el enamoramiento en mi inconsciente. La frecuencia más cromática, Radio Deseo, posicionada en el espacio electromagnético, y así fue, me electrizó todo el ser. El encuentro y la historia comenzó con una mañana calurosa, cuando yo me dirigía a mi labor en un saltimbanqui y loco minibús, y dije, ¡zas! No contaban con la astucia de estas energías que decretaron, confabularon y combinaron por medios metafísicos, místicos, meditativos, cósmicos y entremesas andinas de agosto, sueños, sahumerios, rituales, canciones, el enamoramiento largo y eterno, y así nomás pues zas se abrió esta puerta de lo fascinante con la rebeldía, el atrevimiento y el conocer una nueva vida. Tenía que aterrizar por este camino que empecé a transitar y así difuminar no solo mis deseos más secretos, expectantes, elocumbrantes y delirados. Debo confesar entonces que así pude enterarme de la mismísima chispa que es la mecha y el fuego que saldría al aire esta hermosa radio que a mí me flecharía para siempre. Y al escucharla, imaginarla y hacer mi recorrido laberíntico, un día escuché unas voces impactantes, impresionantes, desde mi celular, de esa pequeña radiecito donde unas mujeres misteriosas, alocadas, llamadas las trabajadoras del hogar con orgullo y dignidad, que empezaron con una voz poderosa, hablando en primera persona, elemento que jamás había yo entendido en ningún otro tipo de espectro radial, unas mujeres con un súper contenido justiciero de dignidad, de valorización y con su súper rap, soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Al transcurso de este programa, escuché sus diversos saludos con una vibración atrapante en cada voz, con una historia diferente, con las inquietudes que se plasmaron en mi ser, así ellas relatando la ciudad y poniendo como personajes principales a las personas en común como nosotros, a la gente del campo, a la gente de las provincias, a la gente del alto, a la gente de la zona sur, a todas las personas que pueden decir algo, a los artesanos, a los obreros, a las laburantes, a las vendedoras, a las caseritas, a las mujeres que son y serán siempre rompenormas, porque entran con un trabajo que no es bien visto, a las taxistas, por ser mujeres. Entonces me quedé completamente atrapada. Entonces ellas tenían mucho que aportar, como todos los otros programas que están formados por personas únicas en su especie, originales, propositivas, con sus necesidades y sus diferentes estilos de vida. Para mí se convirtió esta chica, esta locura, esta pasión, este mare magnum en mi compañera, en mi centinela. Desde ese día ella me acoge, me confronta a mí misma y me hace sentir todas las emociones, con dosis de rebeldía, de atrevimiento, de honestidad, de irrespetuosidad ante los falsos profetas de la sociedad, los políticos, los empresarios y todos los que creen ser dueños de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. Así, esta loca radio arriesgada que causó y causa en mí a veces bronca, impotencia, ganas de ser más libre, sacar esos valores de amistad, de solidaridad, de unirnos entre mujeres para poder recibir las palabras adecuadas que te quitan las sogas del cuerpo y ese cuchillito que te abre de a poco los ojos y también que te quita esos grilletes en los tobillos pesados por un sistema machista, un sistema patriarcal que te esclaviza. Y de repente, con cada uno de los programas, alzar un vuelo mágico, tomar coraje para salir de vivencias de violencia, de estar adormiladas, de continuar en el rebaño, así, pasito a pasito, atendiendo las ideas que me motivan a dejar esos dolores cansadores, que no son vida, pues, no son nada de vida, de estas voces de la radio, de estas humanas y humanos, que nos llenan con su lluvia de ideas, con sus extravagancias, con sus propuestas, con su cariño, con ese respeto a la audiencia único y ese compromiso desde los técnicos, desde los conductores y las conductoras, desde las personas que te abren la puerta en la radio y te animan. Son seres sin precedentes, son geniales. Si no pusiéramos la parte que nos da el micrófono, que nos apertura salida a esa nube al aire, ¿dónde estaríamos? Esas voces estarían acalladas. Así como yo, que ahora tengo tanto que decir, pero es que es la emoción de esa programación, que es de peso pesado, decirlo, vienen oro, oro verde, de alto octanaje, oro blanco, oro negro. Así en cada emisión, en cada sector, con su propio mundo contestatario que mueve las estructuras que uno cree innombrables e inimaginables y que te brinda las ganas de actuar, de reclamar, de activarte con estas capsulitas de esperanza en creer que hay posibilidad de practicar esta utopía de la radio, hecha realidad en deseo, cuestionar a los status quo conservadores, angurrientos, desesperantes, y de esta manera ir y agitarles el gallinero, volverlos locos y locas, y toda esta otra sociedad que sí es posible. Así ellos y ellas que nos brindan su tiempito voluntario en la radio, nos dan todo lo valioso que son sus cantos como pájaros y pajaritas libertarias. ¡Wow! Una radio con trinche para pecar y que te propone ir a todas partes con ella, que se reinventa como un artista para lidiar con la cotidianidad, y esto de reinventarse con todo un discurso y una acción es todo un lenguaje nuevo y sacrificado y que te cae como un anillo al dedo. No contaban con la astucia de la radio. Luego ese flechazo continúa eternamente día a día con su estilacho único, y sí, pues hay toda una increíble potencia hipnótica. Ahí están todos hablándonos y todas de la otra acera, no desde un formato, sino en las calles, entrando a los hogares, y no solamente con temáticas simples, sino con esa aguerrida inteligencia y creatividad que distingue a Radio Deseo y todos sus componentes. Todo haciendo lo impensable para darnos unas pastillas de despertador urgentol y crear esta danza de exploración entre música, un gran festín que solamente se escucha acá. Para mí, que es emblema principal, que amalgama con precisión de un francotirador que llega directamente al pensamiento y al corazón. ¡Y listo! Ya estaba en el horno este riquísimo pan, y al salir le pusieron su brochita de miel con las melodías, únicamente son protagonistas, distinguiendo claramente las ideas feministas que abarcan todas las problemáticas insatisfechas de estos de miles corazones oyentes, latiendo y sincronizándose de manera espectacular a un ritmo y a una panorámica de 180 grados. Estos desafíos, romper estos ladrillos de este muro de la pseudojusticia, como por ejemplo una madre víctima de una hija de feminicidio, evidenciando con seguridad la misoginia terrible que impera en este país y en esta ciudad, y que quiere plasmarse en nuestras venas como si fuera clefa, y que pensemos que naturalmente y que evitemos la vida. Y que una mujer así no vale nada en este estado patriarcal, y sus armas, que son las más poderosas, más siniestras y más silenciosas, que están ardiendo, que se están cocinando en los pasadizos. Y así transitando entre el rock, entre el arte, entre las nuevas propuestas musicales de artistas originales, no comerciales, entre el Perú, entre los animalitos que tienen sus derechos, entre música totalmente inconsciente porque llega directamente a las neuronas dormidas como la inaudita, entre los derechos humanos y los militares y los policías que vienen a lastimar nuestros seres libres, entre el esquizoide que con esa voz profunda, con esa voz certera y con esa música nos transporta a siglos y siglos de arte, entre el entrañable fósforo y gasolina, un pugilismo único de ideas que te conmueven y te remueven hasta las tripas, entre un mundo donde Idoya entra a contarnos de la India, nos hace aparecer distintos lugares y nos traslada, aparecemos en la China, en Asia, aparecemos en realidades de mujeres que están silenciadas, en toda esta gama mundial, y así sí, con todo esto puedo concluir que esta radio y esta locura de vida conquistó, se robó mi corazón con esa humildad y sencillez, con esa buena voluntad que te deja el bálsamo para mi alma, que es el regalo que cada día de todos estos 10 años de arduo camino que aportaron y lograron sensibilizar en el diario vivir a tantas y tantas mujeres y hombres y tantas personas a perpetrar la política hecha música y solamente de la mano de la creatividad, con ese lenguaje claro, sencillo, que corre como un río, que no se lo puede detener, confrontador y profundamente agitador, que llega a mover todas las células de mi espiritualidad y de mi corporalidad. Mi nombre es Iris Ángela Rocabado Molina. Gracias. De lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Es a la voz de las oyentes. Volvemos ahora a los y las productoras. Ponte en mi cerebro y vive mi historia. Hablamos de autismo, un rompecabezas sin resolver. Soy Carolan. Y soy Yanni. Nuestra primera vez con Radio Deseo fue cuando estábamos en unas circunstancias muy difíciles. Éramos víctimas de violencia, éramos víctimas de abandono, éramos víctimas de incomprensión y luego fuimos más tarde víctimas de la discapacidad. Con Radio Deseo tuvimos un trasplante cerebral. Aprendimos sobre nuestros derechos a vivir sin discriminación, sin violencia, sin importarnos si nos abandonan, sin tomar en cuenta a los traidores y negligentes. Aprendimos a ser heroínas y no víctimas en nuestra vida. Hoy somos guerreras, somos capaces, somos fuertes, somos importantes, somos inteligentes, somos independientes. Ya no somos víctimas, somos mujeres. Gracias, Radio Deseo. Felicidades por tus 10 años. Felicidades y 100 años más. Transplante cerebral. Esa es la voz de los oyentes. Volvemos ahora a los y las productoras. Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo, Deseo 103.3 FM, con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amar... La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Soy Idoia Román, soy la de la Vuelta al Mundo desde Bolivia. Soy una de las productoras de un programa de radio, yo diría de los más antiguos, de Radio Deseo. Soy una de las cuatro personas que, bueno, pues creímos que podíamos asumir semejante reto. No sabíamos hacer, bueno, yo por lo menos, no sabía hacer radio, no sabía ni cómo se agarraba el micrófono, no sabía dónde tenía que hablar, no sabía cómo vocalizar. Les cuento que me enseñaron técnicas, incluso de, bueno, pues de ponerse un bolígrafo entre los dientes y contar hasta 10. En fin, soy una de las cuatro personas que, bueno, pues nos animamos a llevar adelante semejante proyecto cuando el señor don Mario Castro nos retó a asumir la radio que, bueno, pues nos quería ofrecer, Radio Cumbre. Bueno, les cuento que, pues, anécdotas hay miles. Cuando empezamos a reunirnos con el señor don Mario Castro, a mí me parecía un señor inalcanzable, un señor muy lejano, muy, pues, toda una erudición. Me parecía que nunca una persona así podría cruzarse en mi vida, porque yo he tenido una vida mucho más, no sé, ¿no?, terrenal, mucho menos elitaria. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Un señor afable, un señor que confiaba en nosotras, un señor que se lo creía lo que nosotras estábamos haciendo. Un señor además visionario, porque vio lo que nosotras seríamos capaces de hacer. Cosa que, pues no sé cómo decirles, o sea, yo creo que ni nosotras veíamos lo que él veía en nosotras. Y bueno, nos reuníamos con él, yo me quedaba mirándole, no sé, así como con muchísimo respeto, con el respeto que se le tiene a la gente mayor que ha hecho una trayectoria pues sumamente respetable, como el señor don Mario Castro, ¿no? Y pues y él, recuerdo que le gustaba hablar de ópera conmigo, y yo me quedaba perpleja de que me tomara como interlocutora, ¿no? De sus gustos, de sus hobbies, y la verdad es que, bueno, me sentí muy muy muy honrada de poder bueno, conocer. Porque yo creo que yo he tenido el privilegio de conocer a muchísima gente en Bolivia a través de la radio y a través del movimiento de Mujeres Creando, ¿no? He visto el país a través de unas lentes como las que son de Mujeres Creando, que, bueno, me han hecho ver desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de un feminismo anarquista muy interesante. Me han hecho ver a través de esas lentes pues todo un país lleno de muchísima riqueza, que no se mide con el Producto Interior Bruto, sino que se mide con otros parámetros. Bueno, pues a través de las lentes de Mujeres Creando y a través de las lentes de lo que era el proyecto de la radio que estábamos gestando, es que yo le miraba y aprendí de muchísima gente, como por ejemplo de el señor don Mario Castro. Y bueno, pues era muy divertido, porque a veces incluso nos hablaba de cosas que nosotras ni teníamos ni idea, y salíamos de la reunión y decíamos, ¿y tú le has entendido eso? Y yo, no, chica, ya veremos a ver cuando empecemos, si tenemos dudas, pues ya le preguntaremos, porque, en fin, había un montón de cuestiones que nos explicaba que para nosotras era chino mandarín. En fin, recuerdo incluso que no entendíamos ni el listado de las materiales que hizo a la hora de la entrega de la radio en sí, ¿no? Pues ni siquiera sabíamos lo que estábamos llevándonos a nuestra Virgen de los Deseos. De verdad que ahora, con una perspectiva de hace 10 años, pienso que, bueno, pues el arrojo te da mucha capacidad para seguir adelante. Y la verdad es que yo creo que nosotras en esa época, hace 10 años, teníamos tantas ganas de hacer tantas cosas y teníamos tanta ilusión y tanta fuerza que, bueno, eso compensó nuestro analfabetismo radiofónico, así lo confesamos. Bueno, pues eso, agarramos el toro por los cuernos y nos sentamos, aprendimos, nos ayudaron incluso a construir nuestra radio Deseo. Yo recuerdo que el señor don Mario Castro hasta nos hizo los planos, era chistosísimo, porque él tenía más claro todo que nosotras, y nosotras le observábamos, pues eso, pues yo le observaba a mirada, la verdad. Y bueno, ahí estábamos, creando nuestra criatura, que ha sido durante 10 años el... Bueno, pues yo siempre digo que tener una radio es como tener trillizos, porque la verdad es que tienes que estar muy pendiente todo el día de ella, que no le falte ninguna pieza, que hoy no hemos podido encender porque falta no sé el qué, porque hoy ha habido una tormenta y se ha apagado la luz en el alto, que el repetidor de la antena tiene no sé el qué, que hay que hacer revisión de... Bueno, es que es... Les juro que... Yo no sé cómo será tener niños, pero... Tener una radio es muy, muy, muy trabajoso. Eso sí, te da unas compensaciones que son, bueno, que a mí la verdad es que me han llenado la vida. Nunca pensé que podía hacer un programa de radio. Nunca pensé, además, bueno, les voy a decir una anécdota. Los primeros 5 programas de radio, recuerdo que hacía el guión por escrito, pero así, no en la computadora, sino escribiéndolo a boli. Con bolígrafo y papel, y recuerdo que bueno, es que lo escribía todo porque estaba en pánico. Y he de confesar que tomaba calmantes para meterme en el estudio y mirar al micro, mirar al productor, al compañero, al copiloto, que en aquella época era Rufo Durán, y yo le miraba y estaba tan aterrorizada que, bueno, que entraba con calmantes a hacer mi programa, imagínense. En fin, divertida toda la tesitura en la que estábamos metiéndonos, pero bueno, yo recuerdo que yo quería hacer un programa que no tuviera que enseñar, que aleccionar a los bolivianos y a las bolivianas. Yo quería un programa que no hablara de lo que tienen y lo que no tienen que hacer los bolivianos y las bolivianas, y yo quería pues aportar algo desde donde sé, que es desde el resto del mundo. Tenía una trayectoria feminista, bueno, con varios movimientos internacionales, y desde ahí pensé que podía aportar lo que están pasando y lo que están pensando en otros lugares del mundo, que bueno, pues he tenido la suerte de conocer, y he tenido la suerte de conocer gente allá. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no abrir una ventana al mundo, a mujeres, hombres, niños y niñas que están en Bolivia, que en su cotidiano nunca se han imaginado a un niño en Senegal o a una princesa de Tailandia? Y bueno, pues me gusta abrir esa ventana al mundo, a la sociedad boliviana, y yo creo que aprender entre todos y todas de otras cosas que están pasando en el mundo. Y esa era un poquito mi idea, contarles otras cosas, otras realidades, otros mundos, y no tener que, no enseñarles a la sociedad boliviana lo que tienen que hacer, desde dónde lo tienen que hacer, por qué lo tienen que hacer. No he venido a Bolivia a hacer de consultora internacional para ningún partido, ni para ningún movimiento, ni para ninguna ONG. He venido a Bolivia, bueno, pues para aprender a vivir, para repensarme, para repensar el país, y bueno, pues para repensarnos un poco entre todos y todas. Y la idea era, bueno, pues alimentar las mentes de la sociedad boliviana, para aprender a pensar críticamente, para ver que hay otras posibilidades, otras maneras de agarrar las cosas que no son siempre las que nos han enseñado. En fin, mi idea iba un poco por ahí, abrir la cabeza como si fuera un melón, y bueno, pues oxigenarnos, que entren otras ideas, que entren otras posturas, que entren otros mundos que también están en este, que nos han tocado vivir, que es uno solo. Y ese era un poco mi objetivo. Yo creo que, no sé, durante estos 10 años, he sido bastante constante en ese, en esa línea. No he cambiado mucho la forma de hacer el programa, no he cambiado ni siquiera la música, que es otro punto que a mí me parece importante. Bueno, Rafael Acarrá, la música disco de los 70, 80, ¿por qué no? Porque me fascina la música disco, el funky y la música fácil y la música divertida y la música que puedes hacer coreografía. Y bueno, Rafael Acarrá me parece una latina de pies a cabeza. Y además me parece que esta canción en concreto, la de Para hacer el amor hay que venir al sur, pues estaba pues hecha para un programa así. O sea, yo estoy convencidísima de que para hacer el amor hay que venir al sur. Yo creo que en el sur se vive mejor, como dice la canción. Y bueno, yo estoy convencida de que todos los continentes y todos los territorios, todas las regiones tienen su sur, y yo creo que el sur, ese sur es bastante mejor que el norte que nos prometen, ese norte que nos obligan a tener como referencia, ese norte que creen que es el que todo el mundo tenemos que añorar y tenemos que admirar y tenemos que bueno, pues desear, pues va a ser que no. A nosotras nos gusta el sur de todos los continentes, regiones, países y culturas. El sur es el calor, es la vida, y yo creo que, por ejemplo, presidentes y presidentas de países como Alemania lo saben. Por eso los ajustes estructurales han empezado en Portugal, España, en Grecia, por eso están interviniendo tanto en todo el Mediterráneo, en toda la zona sur, porque por eso también vinieron a Sudamérica, hicieron toda la intervención vía FMI, vía Banco Mundial, etc, etc, etc. Yo creo que el sur es un tesoro que, bueno, pues se lo quieren llevar a su casa algunos políticos, gobernantes y multinacionales del norte. Nunca tendrán esa posibilidad que tenemos en el sur de vivir mejor, yo creo. Yo creo que la calidad de vida no se tiene que medir por la cantidad de dinero que eres capaz de ganar al mes. Hay otros muchos parámetros para valorar la calidad de vida. Y yo creo que si midiéramos la calidad de vida con algunos otros parámetros que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la cantidad de horas que puedes estar en el parque comiéndote un helado, pues resulta que igual habría que reconstruir muchísimos listados de calidad de vida que funcionan por ahí. En fin, en el sur se vive mejor. En el sur, bueno, se hace mejor el amor, estoy convencidísima. Y bueno, pues yo creo que tenemos menos necesidad de Prozac, menos necesidad de antidepresivos, y ojalá no vayamos en la dirección en la que acabemos siendo una fotocopia mala, trucha, del primer mundo. Ojalá que tomemos otra dirección, otras carreteras mucho más más regionales, menos autopistas y más carreteras regionales, eso sí, de calidad, para poder ir más despacio y ver la vida pasar. En fin, esa era la idea de la música, esa era la idea del programa, y bueno, pues fuimos poco a poco posicionándolo. A mí me impresiona un montón cuando la gente, claro, evidentemente me reconocen cuando empiezo a hablar, porque no se me va el acento de España. No sé por qué, pero después de más de 15 años en Bolivia, pues tengo pequeños dejes, así como el ya y alguna cosa más. Me siento bien chucuta, bien pico verde en ese sentido, pero no se me va, no se me va el acento, no se va la R, de además muy característica del País Vasco, de donde soy, que soy del norte de España, pues no acabo de quitármelo, no tengo obsesión tampoco con él, pero obviamente en cuanto abro la boca, la gente, Bueno, pues es impresionante cómo te reconoce en los supermercados, en los cafés, en la calle incluso. Obviamente, si voy acompañada de compañera María Galindo, no digamos nada, pues obviamente es muy fácil pensar que soy la española del programa de noticias. Pero me sigue impresionando cómo a mí me gusta mucho que me sigan mujeres de 20 años, jóvenes de 15, 20, 25 años, señores ilustrados donde los haya que me escuchan y me pone bastante, bastante nerviosa porque sé que me van a estar cuestionando, pero bueno, que me gusta, que me critiquen, me gusta que me aporten, pero bueno, también hay famosos ilustres que, bueno, que les gusta escucharme de vez en cuando. De aquí un saludo a todos los, pues al gringo, a Carlos Mesa, que sé que es muy puntilloso con las cosas que digo. En fin, gentes como muchísimos, bueno, incluso presentadores de televisión que me dicen, que me comentan que sí, que escuchan de vez en cuando mi programa. Yo la verdad es que me impresiona, pero me impresiona también mucho la ama de casa de Vinotinto, la señora mayor que su hijo le ha puesto el programa y de vez en cuando almuerzan juntos con el programa de fondo. En fin, me gusta mucho el señor entrenador de fútbol de las canchas de La Ceja. Me gusta que me escuche el rockero del alto y que me escuche la niña que le gusta mucho la música y se la sabe de memoria, la de Rafael Lacarrá. No sé, es tan variado y eso me parece todo un éxito por parte del programa y por parte de la radio también, que llegamos a mucha gente muy diferente, muy, muy plural y que eso es, yo creo que eso es un indicador de que hemos logrado, bueno, pues uno de los objetivos que estábamos planteándonos, llegar a los hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, paseñas, paseños y alteños y alteñas. Ojalá pudiéramos llegar así por nuestra página web, que creo que es uno de nuestros hándicaps, todavía uno de nuestros retos, que por favor algún día lograremos que se escuche bien un día entero. Todo un dilema el de la página web, que si no funciona, que si es apagado, que si no se entiende, que si, en fin, que si se queda que si se queda bloqueada, que si todo el día tenemos quejas de ese sentido, a ver si mejoramos. Yo creo que esto es el reto de este nueva fase, el reto del internet, el reto bueno, y el reto digital también está ahí, porque dentro de poco quieren que seamos digitales. A mí me importa un bledo qué es lo que quieren, cómo quieren que emitamos. Si tenemos que emitir digital, emitiremos digital. Lo que me parece mucho más importante es saber lo que queremos y saber lo que queremos hacer con la radio. Y lo teníamos muy claro hace 10 años y lo seguimos queriendo tener ahora. Somos, bueno, pues una especie de parlante de las voces cotidianas, de las voces de todos y todas las que necesitan decir cosas y de historias de gentes que no tienen por qué ser ni líderes, ni presidentes, ni diputados, ni representantes del pueblo, entre comillas. Nosotras somos bueno, tenemos a su disposición, a la disposición de todos y todas ustedes, un gran parlante que hace grande, que hace muy fuerte las voces de todo aquel y toda aquella que tiene algo que decir. Eso me gusta mucho más. Y bueno, ¿qué les voy a decir más? Que estoy muy orgullosa de estar aportando en Bolivia con este granito de arena desde la Radio Deseo. Que Radio Deseo, no es casualidad que se llame Radio Deseo, porque se llama Deseo porque quisimos que esa palabra fuera lo que queremos transmitirles a ustedes. Deseamos ser felices, deseamos que les deseamos a ustedes deseamos que ustedes estén cerca y bueno, pues el deseo es una cosa tan linda, tan positiva y tan creativa que cómo no vamos a tener una radio que se llame Radio Deseo. Yo por mi parte deseo estar con ustedes 30 años más, si hace falta, y 40 años más, de aquí al fin del mundo con ustedes. Yo, con lo que he aprendido, ya les he dicho, desde la óptica de Mujeres Creando, desde las lentes de Mujeres Creando, y desde este lugar que es la Virgen de los Deseos, con ustedes, hasta el fin del mundo y a dar miles y miles de vueltas al mundo más para darles vueltas a muchas cosas que, bueno, necesitamos repensar. Desde Mujeres Creando, y desde Radio Deseo, un abrazo y muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que me han dado en Bolivia. Una década encendiendo la libertad. Deseo, deseo, deseo. Una de nuestras oyentes nos ha enviado una carta contando su historia, la historia de su vida con Radio Deseo. Y comienza así. Ella dice: mi historia con Radio Deseo, debido a lo chiquitita que es, prefiero contarla a través de expresiones emocionales. Ahí va. Era una vez una humilde y valiosa mujer que escuchaba cada mañana la hilarante información sobre el acontecer político azul que contaba Amalia. No sé por qué, la verdad ni en qué momento, mis primeras horas del día, pasé de una viejita chistosa a una loquilla grandiosa. No me acuerdo, aunque hice el esfuerzo. La cosa es que inicié mi deseosa vida con María Galindo. Lo primero, el título del programa, La Loca Mañana. ¡Qué barbaridades oí! Barricadas, visita sorpresa, una fábrica de muebles de cartón, que las trabajadoras sexuales están organizadas y ellas mismas son las que administran su laburo. ¡Wow! ¡Qué de la puta! Que el restaurante Mujeres Creando no es una empresa, sino una cooperativa. Que el pobre subalcalde recibió a la María pensando que podía salir inmune y triunfador. Pobre chango, se reconoce su esfuerzo. Y así un montonar de cosas que me abrieron los ojos. Como después de ella, después de María, vienen otros programas específicos, bien de especialistas, interesantes. El primero, feminicidio, crimen del Estado patriarcal. Puta, qué terrible, qué duro. ¿Y por qué Estado patriarcal? ¿Qué carambas tiene que ver el Estado en este asunto? A mi favor diré que poco a poco comprendo y lo estoy comprendiendo. Importantísimo este programa, tanto valor, qué coraje, qué dolor. Hasta el punto de compartir esas lágrimas. Obvio, no hay que callarlas. Expresar es súper sano. Adelante, Helen, estamos contigo. Bueno, sigo con mi relato. Otro programa que me enganchó fue de la Capísima Rosana Barragán, a la que conozco por su libro Proyectos de Investigación. Te pone fácil la cosa de cómo hacer tu proyectito de investigación. En cuanto al programa, caramba, ¿quién sabía que en 1938 varios obreros éticos y cerebritos luchaban por el voto de la mujer? ¿Quién sabía también que la salteña la cocinaba una salteña esposa del presi? ¿Y cuando pones una tesis es tan importante ponerla en la radio? Y así, varias cosillas que me pasan por la cabeza, varias fantasías e ideas al escuchar la radio. Bien tirado, ese programa de que le da duro a los de impuestos. ¡Qué bien! Y para ser un abogado ubicado. Y de paso hace consultas después del programa, ya. Una vez por casualidad, oigo unos tuturututum, como qué medio de jazz, y bueno, pues dejaré ahí en la radio. Bien, la musiquita. Y de paso me empieza a contar cómo este señor compuso ese tema, o cuándo, o dónde lo tocó. ¡Qué lindo! La Quinta Disminuida, un programa sobre jazz. Obviamente le whatsappeo a mi sobrina que esté en el concert. Así pues, me sorprende que exista esta música, que puede ser más profana que la música clásica, que el rock, es el jazz. Lamentos aparte, qué gustazo en reencontrar la obertura del siglo XX, el siglo XXI, y muchos años después de escucharla, por primera vez digo, escuchando una y otra vez, varias veces a la semana, yo he debido ser hippie en mi otra vida. ¿O por qué no estuve ahí? He debido estar en ese alucinante concierto. Querido, valorado y generoso Sergio, ¿sabes cuántas veces las guaguas, la casa y el marido, abandonados por escucharte? Casi cada semana, jaja. Ya, en serio, compruebo al escucharte y al escuchar tu programa que el rock es amor. Digo que mucha gente ama la música. Yo amo un montón a Janis, a Freddy. El amor llamado pasión. La pasión que te da una sonrisa. Leve para adentro, solo para ti. Qué alegría volver a escuchar ese programa de radio, del que perdí la pista hace tanto. Y también qué desesperación para oír y memorizar el horario. ¿Cómo puedo no estar como zombie en busca de cerebro cuando puedo ser yo esclava voluntaria? Puedo, pero no quiero. Antes de empezar el programa me pregunto, ¿de quién me contará su historia hoy? Recuerdo una vez que lo entendí y lloré, me caí. Ahora, presa de los cotidianos, se me volvió a escapar. ¿Puedes explicarme, porfa, qué significa ahorrar la vida? Agradecida de antemano, atentamente yo. En fin, más que historias, les expuse un continuo de sentimientos que despertó en mí la radio. Y eso que hablé de poquitos programas, el trasplante cerebral. ¿Cómo es posible que un adulto sea tan lógico y coherente? ¿Cómo él puedo ver lo que es obvio? Increíble, no me imaginaba que las personas con autismo les aconcojaban las limitaciones sociales. Los derechos humanos, ¿saben lo que es tortura? ¿Saben lo que es dictadura? ¿Práctica de paz en estos tiempos violentos? Hasta la paz sorprende. Que Chola salga con micrófono a los pueblos, a las calles de La Paz y que hablen frente a él en un estudio de grabación, es otra sorpresa, nunca ocurrió. Aunque su voz la conocemos y reconocemos, ahora escuchamos pues su voz y resultar ser una mente convertiente. Es decir, lo que comparten conmigo es la vida que ellas hacen desde hace rato. Querían vivir. Cholas sin folclore y chulas, qué envidia. Las cholas por un lado, la españolísima, con modismos paseños por otro. No sé dónde sentirme más cómodo. Mentira, en ambos me siento. ¿Cómo no desear que mis límites internos dejen de existir y que mi visa social no me restrinja mi autoestima? Quiero volar y ser quien soy, con quien me da la gana y cuando se me ocurra hacerlo, y salir sonriendo por dentro y por fuera. Bueno, pues, el bullying me asustó, los plurianimales hasta por ahí, mil y una noche de cuentos, cultura de enoja y lonas, cine muy en serio, noticiero democrático, desde los Uniteds y oscuros meteleros. Uf, harto de aprender y decidir. Bueno, pues hasta ahora es que les cuento esta corta historia. Ah, no, falta el vocabulario que aprendí en la radio. Diccionario creador. Deseo, dícese de aquello que llevamos dentro y que lo vivimos internamente, lo verdaderamente valioso. Libertad, dícese de la consecuencia de haberte encontrado a ti mismo, lo que persigo. Lucha, acción y efecto de hacer sensata y coherente a la sociedad. Feminismo, búsqueda por la humanidad. Pasión, acción y efecto de engancharte a lo hermosamente bien hecho. Felicidad, un tipo de comunicación contigo mismo, que inexplicablemente lo compartes principalmente con mujeres, otras locas. Rock, sinónimo de amor. Fin y gracias. Bueno, hasta aquí hemos leído la carta de nuestra oyente. Ella no da su nombre, pero desde Radio Deseo un saludo. Volvemos ahora a los y las productoras. 10 años después de inventar diversos programas, alguien me preguntó qué significa desnudarte para mí. ¿Qué es desnudarte? Imaginarán ustedes que no hay una sola respuesta, porque el desnudarte son muchas cosas. Es una década de historias, de nombres, voces, música, arte, sentimiento, pasiones, convivencia. Fue entonces que me di cuenta que la respuesta estaba ahí, enfrente mío. Sí, ahora lo sé y lo veo. Desnudarte está en un baúl. No es muy grande ni muy viejo, pero eso sí, hondo y profundo. De modo que cuando meto la mano nunca llego al fondo. Quizá porque hay tantas cosas dentro que se hace difícil llegar allí. En la tapa de este baúl está inscrita una fecha, 22 de julio del 2007. Y es que a partir de ese domingo se fue llenando de cosas y de tantos tesoros que este baúl ha terminado por convertirse en una caja de Pandora que no deja de sorprenderme cada vez que la abro. Es más, tengo la extraña sensación que cambia su interior cada vez que la abro. Pero eso sí, hay tesoros, joyas que están ahí brillando siempre que lo destapo. Y ahora que Radio Deseo cumple 10 años, he decidido abrir un poco el baúl para compartirlo con ustedes. Quiero mostrarles algo de lo que hay aquí. Bueno, voy a abrirlo. Lo hago con mucho cuidado porque siempre se escapan cosas. ¿Ve? ¿Ve? Bueno, como pueden ver, hay cientos de cajitas, botellas, joyeros, en medio de los más diversos y singulares objetos. Pero además hay telas y ropas. Ah, pero no son cualquier cosa. Por ejemplo, miren esto. Es la chaqueta del sargento Pimienta. Bueno, debo confesar que los Beatles han acaparado gran parte del baúl y cada vez que remuevo salen y salen objetos Beatles, como por ejemplo estos lentes redondos. Miren, aquí hay una cuerda, un poco gruesa, es que es de bajo, es una cuerda mágica. Cuando viajé a ver a Paul McCartney, logré robársela de su bajo Hofner. Y hasta ahora no entiendo cómo funciona, cómo logra el zurdo lo que logra en el tiempo. Y este incienso hindú era de George Harrison. Y aunque siempre lo enciendo, nunca se termina, afortunadamente. Ringo, tengo una flor, algo magullada, pero ojo, es una flor de su jardín de pulpos. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. be warm below the storm in our little hideaway. Se preguntarán ustedes qué guardo en este otro cofrecito bien cerrado. Les explico. Está bien cerrado porque dentro tengo medio centenar de voces. Sí, de voces, y muchas de gran valor. Entonces lo que hago es colocar el cofre cerca del oído, como un headphone. Y es lo que voy a hacer ahora, porque si prestan atención, van a escuchar voces de personas que he desnudado. Sí, en charlas íntimas, de gran valor, de confianza, de confesión. Y si se acercan, van a escuchar. Ahí está, por ejemplo, esa voz es de... Sí, es el maestro, Jorge Sanginés. Todos los seres humanos tienen capacidades creativas y artísticas. Es el sistema individualista, el heno judío-cristiano, en buena medida, que nos ha vuelto, nos ha privado del talento, de la posibilidad de gozar de la sabiduría y del talento de millones de personas. No me propuse ser compositora, fue surgiendo. La Matilde, claro. Casi, yo diría más bien mágica, ¿no? Porque yo empecé a estudiar la guitarra más o menos a mis 15 años, primero en forma autodidacta. También hay una soledad, en teatro hay una soledad compartida, ¿no? ¿Cómo olvidar al gran César Brie? Sabes estar solo con los demás. No necesitas aturdirte de los demás, ¿no? Pero yo no soporto las fiestas. Amo que la gente haga la fiesta, pero yo me aburro en la fiesta. Yo prefiero en medio de la fiesta decir Sergio. Amo a Bolivia, la admiro. Esa voz humilde es de un grande, del maestro Ernesto Cabur. La síntesis geográfica del mundo, donde están todos los estratos, digamos, climatéricos. Tenemos montañas, valles, serranías, selva, ¿no? Uh-huh. Eso te da a brindar para muchas... ¿Tu relación con los Beatles? Es muy difícil de definir porque es una música tan entrañable. Esta es una charla telefónica con Pedro Aznar. Forma parte de mi ADN musical. Empecé a escucharla cuando era muy chiquito y en realidad te diría que esa fue la música que terminó de decidirme por mi profesión. Yo creo que siendo, bueno, una especie de ese doble... La Ehti. Doble personaje que soy, porque, bueno, más de mitad de mi vida ha transcurrido acá y yo me considero pintora boliviana. Pensar que nadie me conocía, ¿no? Que tantos años han pasado. Y ver cómo las generaciones jóvenes se acercaban desde las... 12. El gran virtuoso del charango, Eddie Navía. Se acercaron los chicos para que le firme autógrafos. Dije, ¿cómo sabe que yo hago algo aquí en Potosí? Eso pasa en Potosí. He aprendido mucho de cómo estar en el escenario. Y cómo... Ah, esa voz es de Pedro Guerra. Pero aún así me pongo nervioso todavía. Hay actuaciones que me resultan de más responsabilidad. Sobre todo porque estoy siempre rodeado de gente, siempre. Rodrigo Bellot. Y cada vez me siento más solo, ¿no? Entonces me ha costado mucho conseguir como espacios donde yo me pueda sentir cómodo, donde pueda sentirme seguro. ¿Y ustedes saben cuál fue la primera entrevista que hice en el Desnudo Arte? ¿Alguien lo recuerda? Fue a... Mejor la escuchamos. Iniciamos la segunda parte de Desnudo Arte en esta primera versión por Radio Deseo. Para tener un encuentro. Norma Merlo, una artista, una actriz singular. El pasado martes, en el espacio Patiño, se le hizo un reconocimiento y estuvieron allí todos aquellos que la quieren, que la reconocen. Norma, gracias por estar en el programa. El martes fue un emotivo homenaje el que se te hizo. ¿Cómo te sentiste? Ay, mira, estaba como topada. No me daba cuenta, por eso he cometido muchos errores. No puedo, a mí la emoción, y eso que el actor debe saber dominar eso. Porque imagínate, te pasa eso en el escenario, y bueno, el público que se jorobe, porque la actriz se emocionó tanto que no se le entiende nada. Así, eso pasa, y hay que dominar eso. ¿Y alguna vez te ha pasado en escena que la emotividad te traicionó? Sí, y he tenido que tragar saliva y no te imaginas qué esfuerzo es cortar eso. Hay que saberla, hay que saber dominar la emoción. Y claro, son muchas y muchos. Ahí está el Grillo, Jorge Ortiz, Nito Mestre, David Santalla, la Emma, sus hermanos, claro, los Suara, casi todos, el Pocholo, la Jenny, Lisandro Aristimuño, son tantas, son tantos. Alguien me dijo alguna vez que debía publicar por escrito, en un libro, estas charlas, por el valor de la intimidad y porque en muchos casos realmente se desnudaron. Pero para eso se necesita dinero. Dinero, que es lo único que no hay en este baúl. Esta pañoleta la encontré en la esquina de Hasbury High, la esquina de San Francisco, donde hace décadas nacieron los hippies y cambiaron el mundo. It had to be the only one for me is you and you for me, so happy together. Esa pluma enorme era del sombrero de Janis Joplin. Esto es bien pesado, sí. Es un ladrillo. Es otro ladrillo de la pared de Pink Floyd. ¿Y qué cantidad de programas he realizado de Pink Floyd? Aquí hay una bolsita de mate de coca, sí, es la que se tomó Joan Manuel Serrat cuando vino a La Paz. Yo estuve ahí a su lado mientras la bebía, sin saber qué se habla y qué se dice a los gigantes. Cuando sale de la escuela, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Esa caja, sí, como verán, dice diosas. Pero no son fotos de chicas hermosas desnudas, no. Pero claro, sí, son mujeres. Ahí guardo alguna cosa de Sinéa O'Connor, de Nina Simone, de Pat Benatar, de Bjork, de Tori Amos, de Kate Bush, etc. En verdad, sí. Son mis diosas. The whole time I never seen all you have spread before me. Aquí guardo la tecla de una flauta traversa. Ah, pero no cualquiera. Es de una flauta mágica. Es una de las flautas de Jan Anderson, de Jethro Tull. Nadie lo sabe, pero es el grupo y la música que me ha acompañado toda la vida. Esta caja, sí, tiene una etiqueta. Se puede leer. Irresponsabilidades placenteras e inevitables. Está llena de cartoncitos. Son en realidad las entradas cortadas de varios conciertos a los que he podido asistir en actos totalmente irresponsables, como este último, para ver a a los gigantes, a los inmortales, a los Rolling Stones. Please allow me to introduce myself. I'm a man of the well and taste. I've been around for many a long year. Si abren esa caja, sale un sonido poderoso. Ahí guardo los decibeles del rock pesado. No, no, no es un tema futbolero. Esa bandera argentina guarda varios objetos. Objetos de Charlie, de Spinetta, de Aznar, de Santa Olalla, Cerati. Y de otros argentinos con los que he crecido. Y que desde allí han cantado sin saber que hablaban de mí. Mamá, la libertad siempre la llevarás. Y es que en este baúl hay cosas que tienen realmente valor. Y no solo estoy hablando de música. Por ejemplo, a ver, déjenme ver por acá. Sí, sí. Como verán, hay mucho de cine. Este fotómetro es una joya. Con ella Stanley Kubrick midió la luz de La Naranja Mecánica. Mucho cuidado con ese trozo de terciopelo. Es lo último que queda del telón del cine Miraflores. Del cine donde yo descubrí el cine cuando yo era un niño. En este cofre hay otra flor que nunca se marchita. Me la traje del cementerio de Tupiza, cuando fuimos con Gladys de Cortés, ahí donde está enterrado su esposo, Alfredo Domínguez. Domínguez ha sido y es un toque y un canto recurrente en Desnudarte. Mucho cuidado con este frasco. Tiene nieve. Del Illimani, del Huayna Potosí y la última de Chacaltaya. Esta cajita no la puedo abrir ahora, porque si la abro salen brotando cientos y son los programas que aún no he realizado y que están esperando su oportunidad. Esta cajita es de mucho valor para mí. Como verán, está sellada con una cinta. Ahí escrito: gracias totales. Son los innumerables mensajes que me han enviado oyentes durante 10 años y para mí son un tesoro. Y es impresionante cómo en un baúl no muy grande pueden caber tantas cosas. Es lo que he acumulado en estos 10 años del Desnudarte, en estos 10 años de Radio Deseo. Y se imaginarán que la llave de este baúl la tengo bien guardada. Porque, si bien este material lo he compartido con todas y todos ustedes, en realidad es un tesoro muy íntimo, muy propio. Un regalo que la vida me ha reservado para compartirlo, claro. Pero también y sobre todo para que pueda vivir en este mundo turbulento. La música, el arte, la historia y las pasiones son lo que me mantienen remando en un barco sin timón. Y al que me subo feliz y hasta cantando. Y podría seguir, pero el tiempo es corto. Pero eso sí, tengo la intención de seguir llenando esta caja hasta que ya no pueda entrar nada más. Pero hoy solo quería mostrarles un poco de este baúl, que como ustedes también tendrán en casa, me imagino algo así, también guarda lo que soy. Como diría el catalán, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Pero desnudarte es sobre todo un motivo, una simple razón, un tiempo compartido para honrar la vida. De eso se trata todo. Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Y tú estás y siempre estarás en mí. Una voz, como un sentimiento, como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperes, no te enseñan a vivir. Es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Estamos celebrando 10 años de Radio Deseo. Volvemos ahora a los y las productoras. Soy Norma Merlo, actriz de teatro. Pensé en algún momento hacer radio porque iba a, por problemas de trabajo, a Radio Cumbre, que estaba dirigida por Mario Castro. Y mi directora de teatro le comentó un día que por qué no me daban trabajo en Radio Cumbre, porque yo tenía una voz así que podía hacer algún programa o algo. Pues Mario me probó y no le gusté. Pero no me preocupé, total, fue una idea de mi directora, nada más. Y con el tiempo, María compró la Radio Deseo y me invitó a participar. Y claro, en ese momento yo pensé, bueno, antes no me fue bien, ahora me están invitando. Y así fue que entré a Radio Deseo. Al principio no he hecho grandes cosas. Después tenía un compañero de teatro, Martín Céspedes, que se le ocurrió tener un programa de para niños, de niños. Bueno, más de niños que para niños. Un programa infantil, de cuentos. Y así empezamos a contar cuentos, Martín y yo. Y se agregaron algunas vocecitas, jóvenes, niños. Y seguí trabajando en Radio Deseo con programas así sueltos que me daban. He estado en dos radionovelas de narradora. Después habíamos pensado hacer una radionovela con niños. Y se grabó. Nos faltaron algunos detalles que todavía tenemos que solucionar. Supongo que antes de fin de año va a salir la radionovela. Tiene que salir. Los chicos que han intervenido en la radionovela estaban muy entusiasmados y seguramente están esperando que le anunciemos cuándo se va a pasar para escucharse. Y así, cosas pequeñas así en la radio. A María a veces se le ocurría, o se le ocurre a veces, que yo le grabe algo que ella quiere. Con María trabajo más seguido, ¿no? Pero así programa no tengo fuera de los cuentacuentos. Porque ahora prácticamente los cuentacuentos están manejados por mí. Sí, yo estoy ahí. Pero son los chicos los que cuentan. Y la verdad que me siento bien. Me siento bien aquí en Radio Deseo. Porque he encontrado gente que me ha ayudado, que me ha dado cosas, ¿no? Yo he aprendido mucho aquí en Radio Deseo. Y me he dado cuenta que no es difícil, pero es lindo. Y se llena de voces, todo son voces, ¿no? Voces que ayudan, voces que llenan los espacios. La gente llama porque necesita ayuda, consejos. Y hay gente muy preparada que responde a todas esas necesidades. No sé, si yo tuviera que irme, porque ponele que ya estoy viejita, que sé yo, no sé, si tuviera que irme, yo lamentaría dejar Radio Deseo, porque yo no voy a entrar a ningún otro lugar. Esto me gusta. Posiblemente haya errores en mi trayectoria, errores que no sé si se pueden solucionar, no si me ocurren cosas hacer fuera de los cuentacuentos. Radio Deseo me llena también con la música, porque tiene gente realmente que llena todos los espacios lindos, voces y voces y voces y voces, ¿no? Porque hay gente que ya tiene su programa específico. Gente que tiene gente que le llama, que le pide consejo, que consulta con ellos. Y siempre tienen respuesta aquí en Radio Deseo. Eso es lo que yo noto, que a nadie se deja, a nadie se olvida, a nadie se abandona. Se ayuda. Yo me preguntaba, ya yo soy de teatro, ¿qué voy a hacer? Vos, en teatro nada. Pero me acostumbré a hablar y escucho. Todo está lleno de voces en la radio. Voces con distintos programas que gustan. Y sobre todo música. Muy linda música. Y gente que trabaja. Ufa, yo diría de sol a sol hasta tarde. Entonces, yo deseo que este cumpleaños de 10 años de Radio Deseo llene de felicidad a toda la gente que conoce los que trabajan aquí, Radio Deseo le deseo otros 10 años más. ¿Es pedir mucho? No, porque ya hay voces jóvenes, muy jóvenes, niños, que pueden seguir los pasos que dejan los que dejamos, que somos ya pasaditos de moda. Bueno, yo creo que he dicho lo que quería. Y solamente me queda por decir feliz cumpleaños, Radio Deseo, y que sigan los éxitos. Bueno, yo pienso que Norma es muy amigable, es una amiga y siempre nos está comprendiendo, y te quiero mucho. Aunque llegue más tarde. Sí. Yo siento que siempre has sido la mejor, que siempre vas a ser la mejor para mí y todo eso, y que te quiero mucho. ¡Hey! Bueno, yo le digo a la Norma que es una gran actriz, que es una muy buena abuela, tía abuela, que sea, pero que siempre va a ser una amiga, una parte de mi familia. La queremos mucho, porque siempre nos ha apoyado y nosotros la vamos a apoyar. Gracias, Norma, por todos estos años. Te toca, Dorian. Bueno, yo digo que Norma, bueno, es muy, o sea, es muy amigable y siempre nos está ayudando en todo caso. Aunque algunas veces esté enojada con nosotros, sé que lo hace para que mejoremos. Gracias, Norma. Fue un 7 del 7 del 7 cuando conocí a Radio Deseo. Ese día, un espíritu extraviado por los aires sopló un grito. Cruzó puertas. Fue enredándose en la piel como un summertime. Se cruzaron los cables, se electrizaron las venas, y la radio no fue más un circuito electrónico. Sensación extraña, decía yo. En aquella ciudad donde habitaban voces silentes, olvidadas, adormecidas, o voces resonando en boca cerrada, donde la música es una excusa y escuchar un oficio sordo. Pero ahí estaba esa cajita de voces, echando raíces, hileras y más hileras de voces. Voces. Aquí veo, aquí, aquí. Anda, no sé. Como aquella. Aquella voz con fuerza de rayo, de sol y luz de luna naciente, de palabras y canciones que abrazan, voz de impulso mágico y amoroso. O aquellas voces irreverentes, deslenguadas, viperinas, excesivas, desbordadas, movilizadas, alocadas, públicas, uterinas, de alas libres por el mundo, soplo rebelde, rabia fecunda, de perlas y rosarios, especias y ají picante. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Voces con aromas. Voces inauditas. Voces plurales. Y cuando las horas bajan, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Voces vibran de nota a nota. Voces digitales. Voces rodantes. Voces de cuerdas vibrantes. Voces sensibles, inadaptadas, esquizoides. Voces con olor a jazz. O a cuatro voces. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Voz sin máscara ni disfraz. Voces del deseo. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguirás al final. Tu voz, tu mirada, inseparables del cuerpo, como el día en su noche, como la oscuridad con su luz. Es tiempo entre mis dedos. O voces encendidas. Llevaré conmigo tu insospechada compañía, la emoción de los días, los silencios y distancias. Cada canción cotidiana como rastros de tiempo que amo inventar y que recordaré siempre. Voces y más voces, voces convertidas en cuerpos, tomando la ciudad para cuestionar los rincones del cuerpo como los del Estado, invadiendo espacios de la calle a mi cocina. Peligro, rebeldía, que pasa de voz a voz, más ágil que lápiz y papel. Voces del día, irrepetibles, son voces que viven el hoy. As long as I'm with you, we'll take it nice and easy and use my simple plan. You'll be my loving woman, I'll be your loving man. We'll take the most from living, have pleasure while we can. Two, three, four, sha la la la la la, live for today. Voces de palpitante deseo, el deseo de luchar, soñar, amar, desatar, volar, encender, liberar. Pero ningún deseo favorito como el de la venganza. La venganza de ser feliz. Y mi felicidad por la década de una emisora radial que ha dado importancia a la voz humana y la ha llevado a un espacio creativo como de lucha, deseo y libertad. Estas voces del deseo son también la historia de mi propia voz. Gracias, Radio Deseo. Podría cerrar los ojos, pero no dejar de escuchar y estar. Así que no te conviertas en un simple ruido de fondo. Quédate por aquí, porque quizás te echemos de menos cuando crezcamos cansados de todo este mundo visual. Santa Ana Mendoza. Es a la voz de las oyentes. Una década encendiendo la libertad. Deseo. Deseo. Deseo. Yo me llamo María Eugenia, escucho Radio Deseo, deben ser 10 años atrás, gracias a mis dos hijas que tengo, que ellas también han venido a pasar las clases de radio. He venido también a los encuentros de mujeres trabajadoras. Y he aprendido de Yolita muchas cosas, como que cuando nos dicen las empleadoras, eres como de la familia, y nosotros lo tomamos pues que como somos como de la familia, pero eso de que somos como la familia es de que quieren algún trabajito extra más fuera de la hora. Entonces yo prefiero no ser como de la familia porque yo ya tengo mi familia aparte. Y hoy he aprendido también muchas cosas escuchando las noticias y a pensar de que no solamente es todo lo que me rodea acá, que afuera también hay muchos otros problemas que tenemos que tomar muy en cuenta. Y de María he aprendido a no tener miedo, ¿no? Y si tengo que gritar y si tengo que decir algo, pues lo tengo que hacer. No tengo por qué tener miedo, si porque qué va a decir mi abuelito, mi tía, o qué va a decir la gente que me va a criticar, porque finalmente la gente yo no vivo de la gente. Después de la JO he aprendido, he ido a las clases de defensa personal, también ahí he aprendido y así en el transcurso de los años que han pasado, escuchando los Radio Deseo, escuchando a Yolita, a María, todo eso, he aprendido muchas, muchas cosas y yo les agradezco mucho a todas y les deseo muchas, muchas, muchas felicidades y que cumplan muchísimos años más, porque las mujeres aprendemos mucho, mucho, mucho de ellas. Volvemos ahora a los y las productoras. Bienvenidos a una sesión especial y única de la biblioteca. Nos sumamos a este especial de aniversario de Radio Deseo. Y en esta oportunidad les presentaremos algo muy especial. Después de 10 años que la biblioteca ha continuado en el aire, gracias a la música de los Beatles, es momento en que la biblioteca interprete la música de los Beatles para hacer una variación a todos los programas que hicimos. Y las versiones de las canciones que les presentaremos son únicas, ya que solamente han estado circulando entre coleccionistas. Esta vez, solo entre dos coleccionistas. En 10 años hemos hecho distintos tipos de programas. Hemos hecho análisis profundo de varios de los discos, hemos presentado estrenos, hemos contado anécdotas, historias, hemos hecho reportes de las giras que ha hecho Paul McCartney por Sudamérica y también Ringo Starr, pero el interpretar la música de los Beatles nos ha dado una satisfacción adicional. Porque además de escuchar música, compartimos la pasión por hacer música. Así que todas las voces y la interpretación de los instrumentos fueron hechos por Fernando Mompó y Juan Carlos Calero. Y fueron grabados en los estudios de la biblioteca. Y hagamos algo de historia. Todo empezó hace algunos años en que grabamos algunas canciones. Dijimos, si tenemos el estudio, tenemos los instrumentos, tenemos las voces, intentemos hacer algo, aunque sea amateur. Y vamos a la primera canción. Un tema del Sgt. Peppers. Fixing a Hole, grabada hace algunos años con sobregrabaciones del 2017. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wondering where it will go. Then ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really does matter if I'm wrong or right, where I belong or right, where I belong. I'm never weak, I wonder why they don't get it wrong. yesterday, and I still know. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wondering where we will go. Continuamos con It's Only Love, que los Beatles hicieron para su álbum Help. El ánimo de grabar estas canciones fue solamente el gusto de interpretar las canciones de los Beatles de manera íntima. Y es un gusto en esta oportunidad compartirla con ustedes. Reproducir exactamente los arreglos que los Beatles hicieron para cada una de estas canciones, sino interpretarlo a nuestra manera, como se nota claramente en nuestra versión de For No One, que los Beatles hicieron para su álbum Revolver. Your tape breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She makes up, she takes her time, and that's some fear she has to worry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, you don't believe her when she says her love is dead. You think

won't you come out to play? Dear brothers, pretty brown new day, yeah. Biblioteca, queremos agradecer a Radio Deseo por habernos brindado este espacio por 10 años, que nos ha permitido compartir la música de los Beatles. Al principio, cuando empezamos, lo hemos hecho varias veces, pero vale la pena repetirlo, mucha gente nos dijo, pero de los Beatles, en 3 o 4 meses se habrá acabado los temas o las cosas que decir, ya vamos 10 años. Y cuando revisábamos el material que existe en la biblioteca y nos da como para unos 10 o 20 años más todavía. Gracias a Dios tenemos todavía a Paul y Ringo que siguen sacando material nuevo y los fans que siguen compartiendo cosas interesantes. Así que nuestro compromiso de seguir compartiendo con todos ustedes, fanáticos de los Beatles, mayor material que está a disponibilidad en la biblioteca. Y nos hemos sumado a este homenaje de los 10 años de Radio Deseo con un programa especial, con nuestras interpretaciones de la música de los Beatles, porque también nosotros cumplimos 10 años de vida junto a Radio Deseo, que es una radio alternativa que plantea temas diferentes, pero que son de interés de todo el público. Probablemente no compartidos por todos, pero hay que decirlos y ponerlos sobre la mesa. Desde la biblioteca, Fernando Mompó y Juan Carlos Calero les envían un cordial abrazo y... Felicidades Radio Deseo. Felicidades Radio Deseo. Felicidades Radio Deseo. Hola, ¿cómo está Radio Deseo? En primer lugar, quiero felicitar a María Galindo y a todas las personas que trabajan con ella para que esta radio pueda salir adelante. Como ella misma lo dijo, no sabe cuándo ni cómo empezó. Pero lo importante es que está aquí para que las personas como yo podamos expresar nuestros deseos sobre la radio. Yo comencé escuchando las Barricadas y me mataba de risa cuando les daban a varios personajes que han pasado por ahí. Y me gustó cómo María Galindo hacía sus entrevistas. Y saber que ya es 10 años es tan importante, porque con el tiempo ha seguido surgiendo, ha seguido innovándose y saber más, ¿no? Sabemos que es difícil tener una radio, pero ella lo ha logrado junto con todas sus compañeras. Y les doy gracias, ¿no? A cada una de ellas, porque en cada programa que han tenido, por ejemplo, con Yola, que es el programa de las trabajadoras del hogar que era antes, y ahora con otro programa que está, me gusta, me encanta, porque es, con el anterior programa estaban haciendo muchos mensajes, ¿no? Muchas recetas que me ha gustado, ¿no? El pesque, que no sabía cocinarlo, pero ahora ya lo sé, y también las cosas nutritivas que debemos consumir como mujeres. Y les doy gracias por todos los programas. También con el programa de los Beatles, con el señor Sergio Calero, que ha sido tan importante también. Y todas las noches escuchar a todo volumen, ¿no? Mi esposo, pero baja de volumen. No, ¿qué te importa? Vos escuchas tus cosas, yo escucho las mías. Pero lo importante aquí es que me gustan todos los programas. Incluso cuando ha hablado de los animalitos. Yo estaba empezando a tener un perrito. Entonces la Susana me ayudó mucho para poder criar al pequeño, ¿no? Y lo llevo también a su veterinaria cada año, cada 6 meses a veces cuando se me enferma. Pero no es tanto mío, es de mi hijo, ¿no? Pero mi hijo es el que está más hundido con su perrito. Y también todos los programas que tienen. Muchas felicidades, Radio Deseo. Sigan adelante. Y es importante porque abren los ojos a las personas como nosotras, a las mujeres más que todo. Ya no ser tan recatadas, sino que valorar lo que tenemos y si tenemos más cosas que brindar, lo hacemos. Muchas gracias. Soy Victoria Vilca. Volvemos ahora a los y las productoras. Soy Helen Álvarez, y como para todas las mujeres creando, Radio Deseo es un sueño de muchos, muchos años hecho realidad. A pesar de eso, cuando nació, yo no encontraba un lugar para mí en la radio. Ahora, 10 años después, puedo contarles sobre mi presencia en Radio Deseo en 3 actos. Mm. Primer acto. El diario no hablaba de ti ni de mí. Hoy ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí. Un año después de la inauguración de la radio, María me lanzó el desafío de hacer un programa diario de crítica al trabajo periodístico. El diario no hablaba de ti ni de mí. Así se llamaba, tal vez lo recuerden. Era un reto enorme, sobre todo porque personalmente me parecía un poco soberbio hablar sobre el trabajo de mis colegas, sabiendo de las dificultades que existen para realizar el trabajo periodístico. Pero me animé, pensando en contribuir a mejorar el ejercicio periodístico. Fueron 5 años de un programa diario de media hora de duración, de 9 de la mañana a 9:30. Lo complicado era que a esa hora ya debía tener un análisis comparativo de las portadas de los periódicos de La Paz y muchas veces también de los principales periódicos del país, los que por lo menos tenían una página web. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Llegué a revisar hasta 8 periódicos a diario y claro, tenía que hacerlo desde las 5 o 6 de la mañana. Al principio me suscribí a 2 periódicos en La Paz, pero además del presupuesto que eso significaba, no tenía la certeza de que los periódicos llegarían a tiempo. Llegaban a las 7, a las 8 y no me alcanzaba el tiempo para poder hacer un buen trabajo. Así que luego decidí revisar las páginas web. Les estoy hablando del 2008, 2009, incluso 2010, cuando las empresas periodísticas no le daban gran importancia a las páginas web. Así que muchas veces me encontré con que esas páginas web no estaban actualizadas con la información del día. Bueno, ese era un problema. Luego tenía que realizar el análisis, hacía un análisis de las portadas que incluía el enfoque de las noticias. Y eso nos permitía siempre identificar la línea editorial de cada periódico, también la ubicación de la noticia en la tapa, en la portada, si llevaba foto o no, el tamaño de la letra, varios aspectos que hacen también a la valoración, a la ubicación jerárquica de la noticia. En el diario no hablamos de ti. También realizaba el análisis de 1 o 2 noticias de la portada y también de noticias no destacadas en la portada, entre las que había con mucha frecuencia noticias sobre violencia contra las mujeres. Lo que hice en realidad fue asumir una especie de rol de editora de textos, algo así como lo que realicé durante muchísimos años en diferentes periódicos, ya como editora de diferentes áreas. Así era más fácil para mí detectar los errores, desde los conceptuales hasta los gramaticales. Utilizaba un bolígrafo rojo cuando lo hacía en el mismo periódico, en el papel, y lo dejaba todo rayoneado. Y claro, muchísimas veces era pues decepcionante el trabajo periodístico, aunque también había buenos ejemplos de práctica periodística. Mientras hacía esto, mientras hacía el análisis, la lectura de los periódicos para hacer el análisis, también monitoreaba revistas televisivas. Y eso sí que, hablando del trabajo en medios, era de malo para abajo. Es decir, lo que yo veía era, y que todavía se sigue viendo, ¿no? Era la banalización prácticamente total de la información, la cosificación absoluta de las mujeres y también la criminalización, por ejemplo, de mujeres en situación de prostitución, y también yo veía permanentes manifestaciones de discriminación. En todo ese tiempo, 5 años, que no es poco, inevitablemente hubo colegas que se enojaron conmigo, porque en el gremio periodístico no hay pues la práctica de la sana crítica, de la autoevaluación, de la autorregulación, así que algunos colegas hasta dejaron de hablarme. Recuerdo una vez que me llamó por teléfono una amiga correctora que entonces trabajaba en el periódico Cambio. Y me dijo así: me han dicho que esta mañana has vapuleado mi tapa. Claro, le respondí, es que no es para menos. Y ella me contestó así como riéndose: sí, me dijo, hasta a mí me da vergüenza. Y eso que mi nombre ni aparece en el periódico. Bueno, ella no dejó de hablarme, con ella seguimos siendo muy buenas amigas. Cuando haces radio, parecería que solo hablas para ti porque estás solo en el estudio con el micrófono al frente y tienes, bueno, al técnico operador, algunas veces, otras veces yo hacía sola mi programa. Pero en realidad no tenemos ni idea de quién ni dónde nos están escuchando. Te das cuenta de tu alcance cuando la gente se comunica contigo. Y así me fue ocurriendo. Varias personas me llamaban, sobre todo para alertarme de barbaridades que veían en televisión, y también me mandaban mensajes al celular con sus observaciones sobre algunas notas periodísticas, como que se fue formando un diálogo así. No llegué a conocer a la mayoría de esas personas, pero yo sabía que estaban escuchándome y que estaban atentos y atentas a las noticias, ¿no? Para que yo las tome en cuenta también. Y las personas pues terminaban hasta reconociéndome por mi voz, ¿no? Algo que nunca ha dejado de sorprenderme. De las manchas que dejé el olvido a través del colchón. Yo nunca lo noté, pero muchas personas nos decían, a mi hija Andrea y a mí, que nuestras voces son idénticas. Y un día, un docente de mi hija en la universidad le preguntó si ella tenía un programa en Radio Deseo. Ella le dijo, no, es de mi mamá. O sea que sí, debemos tener voces parecidas. Hasta ahora, algunas personas me reconocen o me preguntan por el programa. Y eso que lo cerré el año 2013. El 2013 dije, ya basta, hasta aquí llegamos con El Diario No Hablaba de Ti ni de Mí, porque sentía que muy poco aportaba a que realmente mejore el trabajo periodístico, pero sí creo que he podido aportar para que las personas que consumen información de prensa fundamentalmente lo hagan con una mirada más crítica. Sinceramente, lo hice con bastante frustración, pero una frustración que se convirtió en esperanza cuando me tocó interpretar mi segundo acto en la radio. El diario no hablaba de ti. Segundo acto, la no directora de la escuela de radio, La Voz de mi Deseo. Esa es la broma que me hacían porque yo nunca me vi en el cargo de directora que oficialmente tenía. Y esa fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, y le agradezco la oportunidad a María Galindo y también a Idoia Romano porque lo hicieron posible ese proyecto. La escuela a mí me permitió combinar mi experiencia profesional periodística y mi feminismo con la experiencia y la necesidad que tiene la gente de decir las cosas en primera persona, sin intermediaciones. El objetivo de la escuela de radio era capacitar a diferentes sectores y personas que no tienen prácticamente acceso a los medios tradicionales de comunicación para que puedan hablar en primera persona e interpelar a la sociedad utilizando técnicas periodísticas, haciendo un trabajo de altísima calidad. Y así nacieron programas entrañables que se difundieron en Radio Deseo. Por ejemplo, Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad. Soy Marica y Qué. Lo que ustedes no ven, un programa hecho con personas ciegas. Todo sobre ruedas, también hecho con personas con discapacidad física. La Asamblea Plurianimal, que aún continúa en la radio, y muchísimos programas más. Del periodismo yo aprendí que es fundamental el trabajo en equipo, y la escuela de radio me permitió ser parte de un equipo muchísimo más grande que el de todas las redacciones de prensa por donde he pasado, y he pasado por varias. En determinado momento llegamos a ser más de 150 personas que hacían sus programas. Una gran lección que recibí en ese tiempo, han sido 4 años de la escuela de radio, es que la necesidad de hablar que tienen algunos sectores facilita de manera increíble la capacitación. Por ejemplo, con las trabajadoras del hogar, tuvimos 3 meses de capacitación y ya, y ellas se lanzaron con su programa. Primero 3 veces por semana, 1 hora cada vez, y poco tiempo después ya hacían 1 hora diaria de programa. La mayoría de las compañeras ni siquiera sabía manejar computadora, muchas eran prácticamente analfabetas, no escribían, les costaba hacer un texto escrito, porque eran fundamentalmente orales, pero estas mujeres tenían la urgencia de hablarle a la sociedad sobre la explotación laboral y lo hicieron durante 7 años consecutivos. En cambio, con un grupo de estudiantes universitarios de diferentes carreras, demoramos 9 meses para que saquen un ciclo de 9 programas de radio, porque en realidad no tenían mucho que decir. Esta segunda fase de mi presencia en la radio, yo quiero darle un agradecimiento especial a Guimer Zambrana, Rubén Atahuichi, Ana Limachi y Nila Ruiz, que formaron parte del equipo de profesores. Con Nila también producimos la primera radionovela de Radio Deseo, Fuerza Rosa. La historia de una mujer de la India, Sampat Pal, que organizó a más de 100.000 mujeres justicieras. Esa fue mi primerísima experiencia en hacer una radionovela. Les cuento que un grupo de mujeres en situación de violencia elaboró los guiones basándose en el libro de la historia de Sampat Pal, y cuando nos dimos cuenta teníamos unos 400 personajes. Fue muy grande, un trabajo tremendo, y en la Virgen de los Deseos, que es la casa de mujeres creando, prácticamente nadie se salvó de hacer un personaje, incluidas mi hija, mi nieta y nuestras y nuestros clientes del restaurante. Incluso acudimos a la mamá Zebra para que nos apoyen las chicas y los chicos Zebra, y lo hicieron con mucho cariño, lo hicieron muy bien. Hicimos 30 episodios de media hora de duración cada uno, con la incomparable narración de nuestra querida Norma Mel. La escuela cerró el 2014, pero desató muchísimas voces. Tercer acto. Feminicidio, crimen del Estado patriarcal, transformando el dolor en lucha por justicia. Transformando el dolor en lucha por justicia. Desde febrero del año pasado llevo adelante este programa. Ni en mis peores pesadillas se me hubiera ocurrido que tendría que hablar en primera persona sobre feminicidio, que tendría un programa para hablar como mamá de una víctima de feminicidio. Pero aquí estamos, hablando sobre la masacre de mujeres que vemos cada día en nuestro país y en el mundo, tratando de humanizar a las mujeres asesinadas para que dejen de ser una cifra en esas horrorosas estadísticas de violencia contra las mujeres, compartiendo con la audiencia de Radio Deseo los procedimientos que deberían seguirse en las investigaciones y que no se aplican. Este programa es un homenaje a mi hija, y en cada programa le dedico una canción o pongo sus canciones favoritas. Pero fundamentalmente es mi reciprocidad con la inmensa solidaridad que recibí y que sigo recibiendo. Es también mi compromiso para transformar la sociedad y para que ni una niña ni un niño más queden huérfanos. Estos mis 3 actos solo han podido ser posibles en Radio Deseo, porque Radio Deseo no es solo un medio de comunicación, es un espacio de lucha, de rebeldías, un espacio de alianzas, de encuentros, de complicidades, de solidaridades. Felicidades a nuestra querida radio y gracias por existir, Radio Deseo. Radio Deseo, eres única y quiero crecer escuchándote. 20 años y más.